www.festabros.com. Pasaba un track editado por Smiley Fingers. Sonaba Ricky Sander haciendo Aster. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Ahora sí, como todas las semanas, Miller presenta el último track de Brothers aquí en Metro 95.1. Suena Tom Flynn haciendo Flywell. Esto es un disco que salió para Viva Music. Blog. Sonido.metro951.com. We'll be right back. Genuine Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Gracias amigos por habernos acompañado en Brothers. Como todas las semanas llegamos al final y espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Le dejamos un abrazo grande a Ezequiel Vergallo, Guille Campos, Marco Castelo Araldi y por supuesto Nico Festa por la música. Nosotros los dejamos con la trasnoche de Metro 95.1 y ya llega Selections by DJ Paul. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Brothers por Metro 95.1. Chau. La mejor música, la mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers is only house music. But I like it. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación.